Porque tan solo pido un beso, un besito en la boca. No pido nada más que eso, un poco de tu amor. Porque tan solo quiero un beso, un besito en la boca. No quiero nada más que eso, un poco de tu amor. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Solo quiero un